nuestras expectativas en realidad son un poco la de poder juntarnos todos los que estamos en lo que tiene que ver con la problemática de tierras, en las otras tomas, con los nuevos barrios que se empezaron como 18 de julio, Los Cedros, y bueno, poder debatir entre todos eso de que por ahí todos estamos cada uno en nuestra propia toma o en nuestro propio problema, más allá de que cada toma tiene la problemática de muchas familias, bueno, que todos nos podamos juntar, que estamos todos en Cuartel Quinto, aprovechar también que hacer mucho que lo queríamos hacer, aprovechar lo que tiene que ver con el Congreso de Cuartel Quinto, juntarnos todos, debatir y conocer un poco más sobre algunos de nuestros derechos también.